Bueno, hoy estamos en nuestra primera prueba de... Por ahí se escucha, ¿no? Hola, hola. No, pero yo me escucho bien. Bueno. Bueno, y aquí desde la redada Miscelánea Cultural haciendo las pruebas para nuestro primer programa de radio de Mi Diario Musical. No, espérate que aquí, ¿por qué no suena esto? Oye, ¿por qué no suena? Así suena, pero suena pasito. Ah, ya, listo. Otra vez, empecemos de nuevo. Mi Diario Musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Ahí estuvo la cuña. Primero es en escuchar la cuña, ¡bravo! Dos, nos falta otra. Y, ah, bueno, la segunda. No, la segunda solo es entre canción y canción. Esto es Mi Diario Musical. Sí. Ya. Bueno, tercer, ya tenemos aquí varios invitados. Listo, primero Daniela, Javier, Tomás, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, Javier, tú eres nuestro primer invitado, ya lo conocen, de vieja data aquí en La Vox Populi. Javier, la primera canción que se te venga así a la cabeza, que tú digas, esta me encanta. Vamos a empezar, eso fue. Me encanta la primera canción, es distinto. Bueno, sí es distinto, él dice que es distinto, puede ser. Nos faltas como otro micrófono, ¿no? Pero vamos aquí a igual a hacerlo, a improvisar. Bueno, Siso, muchas gracias por ser el primer invitado en este programa. Me siento muy honrado a ser la primera persona que se sienta en este sofá a hablar acerca de gustos musicales. Entonces, aunque no lo crean, así Tomás se vaya a mofar de mí, quisiera pedir una canción para comenzar todo este recorrido musical desde mi infancia hasta el día de hoy. Me gustaría escuchar algo de Maná. Podríamos empezar con algo de Maná como para empezar a hablar. No, esa no. Algo de ¿Dónde jugarán los niños? De Maná. Fue de los primeros CDs que escuché. No, pon el álbum y vamos a buscar de ahí alguna canción bien amena. Fue de lo primero que escuché. Yo lo primero que escuché de musical que me haya gustado y que me haya empezado a instruir acerca de escuchar otro tipo de música fue el rock en español, porque era lo que escuchaba mi hermano en esos momentos. Estamos hablando más o menos año 94-95. Bueno, póntelo por ahí a ver qué más hay. ¿Qué pasa? Aquí ya llegó el otro micrófono. Gracias, Felipe, salvándonos la vida. Bueno, Siso, por favor, aquí dime títulos de... ¿Como un perro enloquecido? Títulos no, de... Es, perdón. ¿Dónde jugarán los niños de Maná? El muelle... Ah, no, mentiras. De pies a cabeza, Oye mi amor, Cachito, Vivir sin aire, ¿Dónde jugarán los niños? El desierto, La chula... Bueno, vamos a ver qué nos canta por ahí, Maná. Ah, divino, por favor, miren esas pintas noventeras de camisa abierta, pelo en pecho, pelo largo. Eso era Maná en su momento. Vamos a escuchar en este preciso momento, bueno, ¿Dónde jugarán los niños? Sí, vamos a hacerle honor al nombre de este CD del año 1994, Maná desde México. ¿Dónde jugarán los niños? Y con ustedes, Siso de DJ en esto que es la Vox Populi de la gran metrópoli. Bueno, aquí haciendo un recorrido musical. ¿Qué estabas contando? ¿Que tú escuchabas? ¿Cuántos años se lleva tu hermano? Me lleva 3 años. Yo creo que en ese momento yo tendría aproximadamente unos 10 años cuando escuché esto, que fue lo primero de rock en español, que podría ser entre Maná, Caifanes, Café Tacuba y Soda Stereo. Eso fue una tanda de las cosas que me comenzó a entusiasmar para escuchar música, para empezar a escuchar CDs. Con ustedes, Maná, ¿Dónde jugarán los niños? Recuerda un río transparente y sin olor, donde abundaban peces. Bueno, y estos son nuestros primeros recuerdos de infancia, aquí de la mano de Javier. Primeros recuerdos de infancia, Maná, donde jugaron los niños. ¿Conquistaste alguna chica 1994. Con Maná? ¿Le dedicaste alguna canción de Maná a alguien? No, pero a esa edad era muy difícil correr la tanga, pero se intentó con Maná. Maná y otras cosas, pero ahí se iba haciendo el intento. Igual, pues sí, en esa edad pensaba en jugar con mi carrito, en jugar ponchados, jugar jermis. No era tanta música para dedicar en ese momento. Más adelante con la música de Gamín, sí, por ahí una que otra para dedicar. Pero bueno, después de esto fue un salto a música para... No, por favor, ya quítalo, mucho Maná. Ya se avergonzó. Pero es más de Maná y es de echarnos. Otro de Maná y ya es para irse. Es una ley natural. Fiesta donde pongan Maná, lo están echando a uno. Bueno, listo. ¿Y entonces con qué seguimos? Con lo que vamos a seguir fue una época en donde estábamos en pleno barrio de Chinches, conociendo el hijo de puta ciudad, el hijo de puta mundo, viendo a ver dónde uno podría salir a montar tabla y montar skate. Esto era Ilia, Culiaqui, Ande Valderramas. Era épocas donde estaba muy de moda MTV, donde estaba muy de moda pues toda esta parte como de la música alternativa, de el video, y eso fue cosas que yo creo que nos formaron en un poco a todos, que fue esa cultura musical desde el audiovisual, que era lo que pasaba en los videos, y desde ahí pues fueron muchas cosas que se empezaron a mover, como esto. ¿Qué edad tenías ahí? Ande Valderramas. Yo le pongo que eso eran unos, ¿qué? 12 años. Uy, todavía seguimos con los 12, Javier. Muy bien. Antes eran 10, ahí estamos en 12. Ya avanzamos 2 años en tu ¿Qué año tu sería? Video. Ponlo en Google. ¿Y de Curiaqui eso era qué? ¿96? No, mentira, ya estaba más grandecito, sus 14 años. Bueno, vamos a escuchar los 14, Javier. Con Ilia Curiaqui, Ande Valderramas. Ahora déjame la bañera. Nicolás la va a cantar en esto. 5, 4, 3, 2. Radio a lo mal hecho. Muy buena idea. Mi diario musical. Un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Cría, changcha, modo niri, sundoroke, manda sin dejar. Alrededor del planeta, abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Picudo, mi culo, man, chico, boludo. Todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. Importan los pibes. hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8 tiros legales. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Saquéame las dicas sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Si va a ver, abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Sáquenme la pica sin tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Bueno, ahí estábamos escuchando también. Yo debo confesar que la primera vez que escuché esta canción fue como en un Rock al Parque, ya muy vieja. Bueno, yo la verdad creo que me perdí de toda la música de adolescencia de todos ustedes. Esto es Mi Diario Musical. Bueno, ¿y con cuál seguimos, Javier? ¿Cuál tienes ahí? Nuestra reproducción automática. Bueno, acá estamos hablando con Nicolás, que es un parcero de acá de la redada de toda la vida, con el cual hemos compartido bastantes cosas desde casi los 8 años, acerca de esos tiempos que nos juntaban en los barrios, en estos momentos que sonaba Ilia Kuriaki, era un tiempo también de montar patines, más o menos estamos hablando, tendríamos cerca de 11 años, 12 años, y que también hay una canción que marcaba mucho para mí esa época de montar patines, que es Tres Delincuentes, Delinquents Habit, creo que es la canción. Mientras acá nuestra DJ la está buscando, pues sí, Tres Delincuentes, creo que es más fácil si lo buscas Tres Delincuentes. Sí, si no me pongan a hablar inglés en este estado que, de lo Osorio. ¿Cómo se dice? Delinquents Habit. Eso, Delinquents Habit de eso, ¿no? De Tres Delincuentes, Tres Delincuentes, Delinquents Habit. Y, poco, bueno. No, por favor, esto yo creo que todo el mundo lo ha escuchado. Esto todo el mundo lo ha escuchado. Ay, esta música sí? De Javier. ¿Será que poco. Sí? Dos canciones que las habrás escuchado toda tu vida. ¿Le suena? ¿La conoces? ¿Sí? Aquí la audiencia dice que sí, sin tener identificados. Pego duro como azteca, de repente como Zulu. Viento mexicano de mujeres lucha, hacemos esto y todo se loca. Con los tres delincuentes, los mariachis tocan. Israel, con la máquina, produzo mejor original calidad. Ponte listo, suenan los carros. Oje, habrá más pum pum que charro. Uno más, dos son tres en tu cara. ¿Qué es lo que dices? Ah, no quieres nada. Hace poco usaban los tres. Vamos escuchando esta canción de Javier de los 14 años. Javier, ¿hay alguna escena en tu memoria o alguna persona en específico que se relacione con esta canción que estamos escuchando? No, como lo decía Nico, eso era épocas de estar montando patines, empezar a comprar. Con Nicolás compramos la primera tabla entre los dos, mitad y mitad, y nos la turnábamos ahí por hora. Cógalo usted una hora, pásemelo una hora, ven que yo salto, salto usted un rato. Que realmente en un punto fue también empezar a compartir esa cuestión de la amistad y la amistad barrial. Uno con los amigos, cómo comparte el balón, cómo venga a mi casa, venga y vemos esto, salgamos de paseo. Es una así cuestión. Es, generalmente uno las canciones me pasa a mí, las relaciono con diferentes personas, ¿no? Cada uno de mis amigos tiene como su canción designada. Bueno, esta es la canción de Nicolás, que también personas que y esencias, y esencias. Esto es más, exacto, que todo, más que una persona, es como toda esa, como todo ese tiempo, todo lo que pasó, todo lo que sonó, todo lo que se vivió. Son varias cosas que, digamos, desde la parte auditiva uno empieza a generar memoria. ¿Qué era lo que estaba sonando, exacto, en este punto y cuáles son las sensaciones? Y es uno realmente volver a ese pasado, como a vivir eso. Como bueno, a y te transportaste entonces a la vida de barrio y de patineta, total, y demás. Buenísimo. Vida de barrio, vida de patines, para luego pasar a la patineta, que es más esto que es lo que vamos a escuchar ahorita. Rancid con Time Bomb, que me recuerda mucho ese comenzar a montar patineta, comenzar a coger una patineta, empezar a escuchar esa música como un poco más rápida, música, sí, mucho más rápida, y ya después de eso empezar a caminar en forma, empezar a recorrer la ciudad. Okay, en ese momento vamos. Cogíamos bus porque no había Transmilenio, directo Caracas, desde la 170 hasta la 72, para agarrar en la 72 la tablas y empezar a montar por la 15 en diferentes lugares que conocíamos, que habían escaleras, que habían vacíos, tremendo, que habían sitios para tirarse, y de ahí llegamos hasta la 127. Bueno, ¿y cuánto tiempo practicaste tabla tú? Uy, no me acuerdo, como unos 4 años más o menos, era pésimo, eso sí, pero igual saltaba, me gustaba caminar y me gustaba agarrar esa tabla y salir y golpearse. Ahí, y golpear, y que no importara, sí, ahí para adelante, listo, vamos con esta canción, Rancid Time Bomb. Black or white shoes, black and get lucky. The poison time bomb. Bueno, aquí ya me están pidiendo, me estás pidiendo la siguiente. ¿Cuál es esa? Bueno, después de eso fue ya empezar a escuchar un poco más de música urbana, empezar a escuchar algo de punk y principalmente hardcore. Seguía, ¿no? Todavía está larga la canción, pero ¿cuál seguía? ¿Hardcore? Nos estamos poniendo pesado. Empezar un poco, sí, bueno, como un poco más de vida, algo como más pesado. Y también escuchar mucho hardcore de acá, qué era lo que estaba pasando en la ciudad, qué era lo que se estaba moviendo acá, cuáles eran las bandas locales, que eran realmente en ese momento muchas bandas de garaje. Pero esta bandas. yo no la seguí escuchando, pero entonces se quedó como, ¿tuvo algunos éxitos en H2O, lo que me pediste? ¿O H2O es el nombre? No, ya no, ya no. Ahorita H2O, ahorita H2O. Ahora vamos con Ataque en Contra. Vamos a escuchar algo de Ataque en Contra, banda emblemática del hardcore bogotano, del SBHC, Santa Fe de Bogotá Hardcore. De todos esos parches que se movieron, lo que fue finales de los 90 y principios del 2000, en empezar a generar una escena hardcore acá en Bogotá, juntar diferentes parches, a ver qué era lo que estaba pasando y qué era lo que se podía hacer a nivel musical y empezar a hacer movimiento juvenil. ¿Y qué canción? Aquí tenemos A Nuestro Modo, Dinero, 153, Prende la Llama. Ay, bueno, Dinero puede ser algo bueno, si un cover de Rodrigo D. Vamos a ver. Para juntar algo de punk y hardcore, hacer como esa transición. ¿Cover de Rodrigo D? Cover de Rodrigo D. Dinero bien, pura por juventud, buscando a ver qué hacer en esa época. Ataque de la Colombia, en contra, un poco perdida. Gaminando desde, las calles, creo que es del 95, 95-97. Yeah. Esto es Mi Diario Musical. Bueno, esto era Ataque en Contra, Ni Perdón Ni Olvido. ¿Cuántos pogos con esta canción, Javier? Uy, ya no me acuerdo cuántos con esa canción, pero bastantes. Eso era cada fin de semana, cada un concierto de esos. Semana, cada fin de semana uno canción. Se claro. veía un concierto, poguear un rato, gaminear y fin. Siguiente fin de semana, bis. Muchos morados, bis. Muchos golpes. ¿Sigues, ¿Sigues en contacto con esos amigos de esa época? No, muy pocos. No, realmente creo que con ninguno de esa época. No, pero es que Nico es transversal. No, todo es, se no cuenta. Es como una onda, entra y salida en todas estas historias. Pero sí, no. Bueno, ¿con cuál seguimos? Más. Aquí tenemos, me habías pedido H2O Thicker Than Water, o sea, más espeso que el agua. Para los que no saben, y ese es nuestro primer invitado, es Javier Rodríguez, otra vez aquí recordándoles. Él tiene un tatuaje que dice Rodríguez. Eso y toda la familia se tatuó lo mismo. Familia. No toda la familia, con mi papá y mis hermanos. ¿Y por qué fue eso? Bueno, cuéntanos esa historia, ¿cómo es? Cuando mi hermano mayor cumplió 30 años, pues nada, llegó como que yo, venga, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer para celebrar? Venga, yo quiero hacer una fiesta y qué, ¿qué vamos a hacer? Venga, ¿por qué no nos tatuamos todos? Como bueno, sí, hagámosle un tatuaje entre todos. Una celebración bien moderna, güey. No, hagamos un tatuaje entre todos, aparte que, pues yo soy ludópata y me encanta el juego y me encanta el póker y juego póker y pues con mis hermanos siempre, hemos, pues no siempre, pero jugamos póker. Nos gusta jugar mucho póker por ahí, entre familia. No, y todos nos llamamos con la J. Entonces, okay. Mi papá Jorge, mi hermano mayor Jorge, Javier y mi hermano menor Jonathan. ¿Como un cuarteto de Jotas? Entonces digo, bueno, ¿por qué no nos tatuamos un póker de Jotas? Y listo, bueno, tatuémonos un póker de Jotas. Cada uno escogió una pinta, cada uno dijo, ¿y la tuya bueno, cuál ¿qué? Es? ¿Qué figura es la tuya? La mía es el trébol. Listo. La de mi papá es el diamante, mi hermano mayor el corazón y mi hermano menor la pica. Bueno, en honor entonces a la familia, esos bonitos recuerdos, Thicker Than Water H2O, esto es Mi Diario Musical. Beca para María de la Republicana. Do real men wear drainpipe jeans and mascara? What happened to CBGBs? Where the hell is Mayor Koch? What happened to WKTU Disco 92? Where's Mr. Magic? What happened to rap music? What happened to the passion? Does anyone have a diaper wipe? Is there a Mr. Softy truck in the house? How many Ramones are still alive? I got three words for you. H2O. Go. Before fashion, and it makes me mad that Esto es Mi Diario Musical. Así, esto es tipo karaoke. No, pero dale, súbele a tu micrófono, que se escuche. Con ustedes, Sisu, cantando Cerati. Ya, listo. Tenía mi micrófono cerrado. Bueno, rompiendo con todo el esquema de lo que veníamos haciendo, onda fuerte, skater, de barrio, nos pusiste a escuchar El Mareo. De Bajo Fondo con Gustavo Cerati. ¿De dónde nació ese sentimiento? Javi, ya estabas adulto, ¿cierto? Bueno. Bueno. Ahí estás. Después de gaminear mucho, adolescencia, escuchando toda esta música, callejear mucho, para entrar a la universidad, empezar a decir, bueno, vamos a ponernos serios, pues vamos a hacer algo acá, vamos a tomarnos en serio el futuro y esto, ¡pum! Terminé casi casado con una mujer. Compartí 7 años de mi vida con ella. Vivir juntos, ¿sí me entienden? Es como ese ejercicio de cambiar mucho las dinámicas. De esta cuestión de ya uno andar con todo el parche caminando una calle a centralizarse en una persona. estar solamente con una persona, compartir mucho tiempo con una persona y pues estoy hablando varios años y varios años, pues de ahí pues un par de años viviendo juntos así de… ¿Esa es tu canción para, cómo se llamaba la chica? Andrea. La canción de Andrea. Sí, sí, sí, total. De irnos a vivir tierno, juntos. A mí que me dediquen esa canción también, claro. Ah, por favor, un aplauso. ¡Bravo! ¿Ah? El programa era chimba que después, además, ahí se la nací, eso que aplaude, pero Javi, qué chimba, güey. No, pero sí, hace falta el programa. María va a estar más feliz que el hijo de puta no, que la está escuchando. Bien. Bueno, entonces, bueno, bonito, listo. ¿Y esta canción es la que me recuerda como todo ese proceso de haber vivido con ella? Lindo. El proceso de haber estado con ella. Ya estabas en la adultez totalmente, como decíamos, una canción para gente madura que expresa. Pues no sé, eso eran 23 años, tampoco, no, pues creo que no soy más culicagado que en ese momento era, bueno, decir, bueno… Serias. Tomémonos en serio, después de eso todo se va a la puta mierda, mando toda la puta mierda y termino con un parche de hippies viviendo en una casa cultural. Como, ¿qué hubo? Venga, ¿qué está haciendo? Ta, pa, pu, pa, venga, venga acá a esta casa, venga, vivimos acá juntos, empezamos a hacer esto, pille lo de la cultura, pille lo que es el arte, mire lo que se está haciendo. Prun. De ahí fue donde se conoció, pues, creo que nos conocimos muchos del parche, muchas personas que en este momento venimos trabajando juntos y esto fue un lugar pues bastante especial, algo que realmente transformó muchas dinámicas de muchas personas, que fue la casita audiovisual. Listo, y ahora seguimos, Javier. Vamos con ahora Macaco, Mensajes del Agua. Mensajes del Agua. Macaco, ¿de dónde nació ese gusto? De escucharlo en la casita audiovisual. Es un cada fiesta que hacíamos sonaba esa canción. Ese era el que estaba de parche por ahí. Así que ponla, por favor. Sí, su DJ ahí Season 5, 4, 3, 2. ¡Para María! Si yo no quiero que el océano sea tan profundo, no, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen. entonces aquí también me iba. Bueno, sí, Susi, habías escuchado esa canción, sí te recuerda algo, ¿qué te recuerda a ti? Ahora coméntanos. ¿Qué te puede recordar esa canción en estos momentos? En 5, 4, 3, 2. La verdad, nada. Con ustedes, Siso. Algo muy reciente de toda esa música, yo creo que la escuché hace por unos 5 años, 5 años para acá. Más o menos. No me recuerda como tantas cosas de mi infancia y de mi juventud. Pero igual, te recuerda algo. Hace 5 años, ¿qué te recuerda? Ponte hace 5 años. ¿En qué estabas cuando sonaba esta canción? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas viviendo? En la universidad. Todos por un propósito, de pronto escuchando por esta canción que tiene algo de eso, ese propósito que nos hacíamos en la universidad hace unos años cuando conocía a la gente con la que ahora somos amigos. Y bueno, ¿y en este momento qué? ¿Se cumplió ese propósito o no se cumplió? Se cumplió, seguimos en la brecha. ¿O va? Entonces ahí va. ¿O se va cumpliendo? Se va cumpliendo, sí, claro, ahí va. Entonces, ya vamos cerrando esta primera versión de prueba del programa Mi Diario Musical con nuestro invitado que acaba de volver del Pacífico, Javier Rodríguez. Él nos hizo todo un recorrido desde su infancia, niñez, hasta esta época en la que ya estamos aquí en la Reada Miscelánea Cultural intentando hacer cosas con todos los parches que se unen. Y Javier, ¿con qué canción vamos a cerrar? Bueno, cerremos justamente con una canción que para mí acopla todo esto, lo que está pasando ahorita acá, lo que está pasando en la Reada, un parcero de la casa, con alguien que se viene construyendo bastantes cosas, está maquinando cosas pues, bien interesantes, desde la parte musical, desde la parte educativa, desde la parte de circulación. Es un trabajo bastante grande que se está haciendo con el parcero Rastro MC, mi perro caliente Rastro MC, que espero que esté escuchando, si no le pongo a escuchar esto más adelante. Esto es Amor, Vida y Libertad, que fue la primera canción que escuché de Rastro, que fue para hacerle una entrevista sobre espacios culturales. Después de eso llegué, escuché esto y digo, oiga, qué chingo lo que hace este man, y desde ahí empezamos a entablar conversación para empezar a hacer cosas en conjunto. Bueno, esa canción sí la recomiendo muchísimo, la amamos, todo el mensaje es bellísimo, la van a adorar seguramente, entonces aquí también la podemos cantar, Javi, tú sabes el coro, también podemos hacer ahí un... ¿Cuál es? ¿Ah? Un karaoke. Tanto pa' decir que no sé por dónde empezar. Sé que no habrán palabras si el tiempo las dirá. Sé que caminamos juntos y sabemos que reír y que llorar por los dos o por el mundo. Sabemos que el papel siempre se desvanecerá. Sabemos que las ideas nunca morirán. Sabemos que la experiencia siempre vale más y que la rabia pesa cuando injusto el mundo está. No sabemos del futuro y menos mal. Y así planeemos, tú sabes que todo puede cambiar. El devenir de tus pasos se junto a los míos para sentir calor, sed de amor y también frío. Ahora me doy cuenta que nunca fue coincidencia, no por ser comunes, porque siempre hay diferencias, pero han pasado años y no hay máscaras, lo cual te lo agradezco porque ya no es normal ser sincero. Hoy valora mal la malicia ante los demás, hoy la mentira es virtud del que no quiere amar. Hoy el discurso no vale si no te echas a andar. Hoy tantos dicen que no y por dentro siguen igual, y por ti he conocido más de esta tierra. Sabemos de infierno, de cielos y poemas de una mística que dibuja nuestros pasos en mi silencio eterno, que a veces te inquieta. Revoluciones a la bandera de tu mano, de tus pies y de tu cadera. Danza con la vida como lo has hecho hasta el momento. Danza y siempre fuerte, dicen los ancestros. Escucha lo que canto yo. Las estrellas formaron el sol para decirte lo que yo siento. Y como un cuadro enmarques esta canción, bendiciones de la noche sol, las palabras del corazón. Así que si quieres vamos yendo, que nuestro camino aquí ya empezó. Y vi en tus ojos caminos que ahora creo, vi en tus manos obras de arte que ahora veo. Creo en ti más que tú en ti, por eso escribí esto, para poderte compartir y decirte cuánto significas, no pa' mí sino pa' el mundo entero. Porque sobra decirte que a tu lado soy feliz y que seas feliz es lo que espero. Sigue adelante con esmero, que la vida te sonríe por tu gran bondad, que la tierra te acompañe si mantienes la humildad, que puedes lograr más cosas si en tus pasos crees más, que realmente eres artista y es hora de aceptar. Y ahora andemos a soñar, ya ves que en este mundo hay tanto que hacer y juntos podemos emprender la utopía que queremos ver. Y enamorémonos del sol, del mar y las montañas, y para cambiar el mundo hagamos mil hazañas. No importa que fracasemos en el intento, algo se mantendrá. Así estemos muertos, ¿y qué más da? Si ahora la lucha es por vivir, por amar siendo libre y no dejar de existir, por hablar con sinceridad y cambiar las palabras, por encontrar la magia de tantas tristezas. Y si por un motivo en el camino sola estás, acuérdate que las estrellas cuidarán, que hay tantos que te quieren, que tú eres magia. Y en donde estés, siempre mi voz estará. Te veo hoy como te vi ayer, tanta belleza que no puedes esconder, tanta irreverencia, que mágico es tu ser, tantas ganas de aportar, tanto por resolver. Escucha lo que canto yo, las estrellas formaron el sol para decirte lo que yo siento, y como un cuadro enmarques esta canción. Bendiciones de la noche son las palabras del corazón, así que si quieres vamos yendo, que nuestro camino aquí ya empezó. Bueno, una canción más de amor, de amor a la vida, de amor a alguien, enamorémonos del sol, del mar y las montañas, y pa' cambiar el mundo hagamos mil hazañas. No importa que fracasemos en el intento, algo se mantendrá, así estemos muertos. Y bueno, ese fue nuestro primer programa de Mi Diario Musical. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado, por haberme acompañado en esta prueba. Un placer siempre tenerte por aquí. Y a ver por qué suena así. Ya saben, entonces este programa va a empezar a sonar todos los jueves a las 6 de la tarde. Invitados a conectarse si les gustó, si quieren participar y venir a contarnos como su historia musical también. Escriben a la Vox Populi y ahí vamos a estar escuchando sus sugerencias y a ver, programándolos para que vengan y sean invitados del programa. Diario musical. Mi diario musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Bueno, un abrazo para todos y hasta el próximo jueves.